Impacto Deportivo en Radio Universidad. La selección de halcones de la Universidad Veracruzana despedirán este año 2017 cumpliendo con su juego pendiente de la jornada inicial del Campeonato Universitario de Fútbol Varonil este viernes 1 de diciembre al visitar a Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, encuentro programado a las 3 de la tarde. En su última salida, halcones al mando de Emilio Gallego Sánchez y Alberto Coria Bretón retornaron a la senda de la victoria superando en casa a Linces de la Universidad del Valle de México Campus Zapopan, lo que les permite arribar a 9 puntos y estar en el lugar 14 de la clasificación general. Por su parte, los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México derrotaron 2-0 al Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara para arribar a 20 puntos y ubicarse en el cuarto lugar de la tabla que encabezan los aztecas de la Universidad de las Américas Puebla con 22 unidades. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Continuamos aquí en Radio Universidad Veracruzana, son las 6:45. Nos vamos al programa de Entre Tanto Entretente con Andrés de Jesús Reyes Sánchez. Y gordos, altos, bajitos, niños de dulce, niños de sal, niños de chile, de nixtamal. Radio Universidad Veracruzana en línea presenta de mi ciudad. Entre tanto entretente. Con Guillermo Bautista Mora en la fonoteca, Luis Ventura, locutor en turno, José de Jesús Ruiz, Dante González. Somos el personal que nos encontramos laborando hasta este momento aquí en las instalaciones de nuestra radio, en nuestra casa universitaria, Universidad Veracruzana Radio V en línea. Estamos ubicados en Francisco Javier Clavijero, número 24, en la zona centro de la capital del estado de Veracruz, México. Quien conduce y produce este programa, un servidor de ustedes, Andrés de Jesús Reyes Sánchez, quien los invita para que entre tanto se preparan para sus actividades de este día, pues lo hagan en la compañía de todos nosotros. Los parabrisas ofrecen chicles en los cruceros y esquivan coches como toreros. Caleidoscopio, rico en verdad, la bola de niños de mi ciudad. Uno se cuna, duerme con gozo, otros colgando en un rebozo. Mientras la madre muestra y ofrece los chicles a los choferes. Caleidoscopio, tan singular. Limón.

viejitas y un perrito pequinés. Para un lado, para el otro, dando un paso para atrás, moviendo la cintura, girando en el lugar. Se vino gente de los barrios más remotos, en tren, en coche, en patinetas y de car. Unos venían en bicicleta, otros en moto, todos curiosos que querían verme bailar. De la terraza se colgaba el hombre araña, llegó DiCaprio montado en el Titanic, armado entre tres Pokémon y el rey de España. Pluto, otro boy, allá venía Fake Pin. Para un lado, para el otro, dando un paso para atrás, moviendo la cintura, girando en el lugar. Y yo bailaba con tan gracia y soltura que me aplaudían ya otra voz disfrazaste. Cuando de pronto caminando una hermosura, entre la gente apareció María C. Ay, la bella María. María C era la vecina de enfrente, la flor del barrio, dueña de mi corazón. Pasó de largo y a mi baile indiferente, doblé la esquina y ni siquiera me miró. Desde aquel día me levanto en la mañana, pongo la radio y hago el paso que aprendí, pero ahora bailo con la ventana cerrada, porque está visto que el baile no es para mí. Para un lado, para el otro, dando un paso para atrás, moviendo la cintura, girando en el lugar. Para un lado, para el otro, dando un paso para atrás, moviendo la cintura, girando en el lugar. Cuatro minutos faltan para que den las 7 de la mañana aquí en Entretanto Entretente. La mitología mexicana es muy compleja y además pues nos ha heredado por nuestros antepasados su culto y reverencia hacia los dioses, que bueno, más que heredado, pues hemos escuchado acerca de esto, y de una y otra, de otra manera, a veces de una forma velada, pues seguimos adorando de alguna manera o sin saber algunos de los dioses. Pero bueno, es otra cosa. La mitología mexicana es un complejo cultural heredado por nuestros antepasados. Su culto y reverencia hacia los dioses era una forma de estar agradecidos por la creación del mundo y su poder específico de controlar la naturaleza. Es por eso que les voy a hablar acerca de Huehuecóyotl, una deidad considerada atractivo, enigmático y especialmente encomendado para la buena fortuna. Una figura que simbolizó de manera importante al México prehispánico. La deidad de la buena suerte, Huehuecóyotl, en lenguaje maya se refiere al coyote viejo. Su imagen representa a un coyote bailando con pies y manos humanas. Un dios al que se le atribuye la relación de la felicidad y portador de quitar lo aburrido o la aburrición. Su relación con puede considerarse, o más bien puede considerarse un dios de la buena suerte, y su relación con esto se basa en que él es quien representa el término medio del bien y del mal. Hace el equilibrio entre lo viejo y lo nuevo, lo mundano y lo espiritual, la juventud y la vejez, lo masculino y lo femenino, tomando todo lo bueno de ambas posturas y que después convierte en filosofía o creencia. Debido a su extensa sabiduría, Huehuecóyotl se le apropiaba también el reconocimiento en los campos del arte. Los dones musicales eran una característica que poseen los coyotes. Su imagen se le representaba tocando instrumentos como la flauta o una sonaja. En otras imágenes estaba danzando. Él propiciaba la abundancia para quitar el aburrimiento en los humanos. La leyenda dice que enviaba a su doble viento nocturno hacia el sol para que trajera al mundo la música y las danzas. Huehuecoyotl podía cambiar de género. Sus relaciones fueron muchas y una de ellas fue en Temazcaltecihtla, diosa de los temazcales. Otra de sus amantes era Xochiquetzal, la diosa del amor, de la belleza, de la sexualidad femenina, las madres jóvenes y las flores. Sus amantes masculinos, dice aquí, eran Opoxcli, el dios zurdo de la cacería. Bueno, y es que recordemos que él era, no tenía sexo, no era ni femenino ni masculino, o a la vez los dos. Opoxcli, el dios zurdo de la cacería y la pesca, y Xochipilli, el dios de las artes, los juegos y de la homosexualidad. Huehuecoyotl sigue vigente, la creencia en este dios sigue vigente en tradiciones del pueblo otomí. En San Pedro Tlachichilco se ora un canto al dios del fuego. El chamán toca un huehuetl, que es un tambor vertical tradicional prehispánico. El material de este instrumento es de piel de coyote. Además, en cuentos nahuas, chichimecas, triquis y zapotecos, se presenta al coyote como un músico que toca el tambor, violín, guitarra o está cantando. Thank you. Seguimos aquí en Entre Tanto, Entre Tente, y vamos a escuchar un cuentecito. Se llama El pájaro del alma. El pájaro del alma. Un cuento de Michal Znuni. Hondo, muy hondo, dentro del cuerpo habita el alma. Nadie la ha visto nunca, pero todos saben que existe. No solo saben que existe, saben también lo que hay en su interior. Dentro del alma, en su centro, está de pie sobre una sola pata un pájaro, el pájaro del alma. Él siente todo lo que nosotros sentimos. Cuando alguien nos hiere, el pájaro del alma vaga por nuestro cuerpo, por aquí, por allá, en cualquier dirección, aquejado de fuertes dolores. Con el valle. Cuando alguien nos quiere, el pájaro del alma salta, dando pequeños y alegres brincos, yendo y viniendo adelante y atrás. Cuando alguien nos llama por nuestro nombre, el pájaro del alma presta atención a la voz para averiguar qué clase de llamada es esa. Cuando alguien se enoja con nosotros, el pájaro del alma se encierra en sí mismo, silencioso y triste. Y cuando alguien nos abraza, el pájaro del alma, que habita hondo, muy hondo dentro del cuerpo, crece, crece, hasta que llena casi todo nuestro interior. A tal punto le hace bien el abrazo. Dentro del cuerpo, hondo, muy hondo, habita el alma. Nadie la ha visto nunca, pero todos saben que existe. Hasta ahora no ha nacido un hombre sin alma, porque el alma se introduce en nosotros cuando nacemos y no nos abandona ni siquiera una vez mientras vivimos. Como el aire que el hombre respira desde su nacimiento hasta su muerte. Seguramente quieres saber de qué está hecho el pájaro del alma. Ah, es muy sencillo. Está hecho de cajones y cajones. Pero estos cajones no se pueden abrir así nada más. Cada uno está cerrado por una llave muy especial. Y es el pájaro del alma el único que puede abrir sus cajones. ¿Cómo? También esto es muy sencillo, con su otra pata. El pájaro del alma está de pie sobre una sola pata, con la otra. Bueno, mil disculpas, un error aquí de dedo hizo que adelantáramos, más bien que quitáramos el cuento, pero ya lo estamos recuperando e inmediatamente se los vamos a presentar a todos ustedes. 7:12 aquí en Entre Tanto Entretente. Vamos a regresarnos un poco para retomar la historia de El Pájaro del Alma. Aquí está. Como el aire que el hombre respira desde su nacimiento hasta su muerte. Seguramente quieres saber de qué está hecho el pájaro del alma. Ah, es muy sencillo. Está hecho de cajones y cajones. Pero estos cajones no se pueden abrir así nada más. Cada uno está cerrado por una llave muy especial. Y es el pájaro del alma el único que puede abrir sus cajones. ¿Cómo? También esto es muy sencillo, con su otra pata. El pájaro del alma está de pie sobre una sola pata, con la otra, doblada bajo el vientre a la hora del descanso, gira la llave, moviendo la manija y todo lo que hay dentro se esparce por el cuerpo. Y como todo lo que sentimos tiene su propio cajón, el pájaro del alma tiene muchísimos cajones. Un cajón para la alegría y un cajón para la tristeza. Un cajón para la envidia, un cajón para la esperanza, un cajón para la decepción y un cajón para la desesperación, un cajón para la paciencia, un cajón para la impaciencia. También hay un cajón para el odio y otro para el enojo y otro para los mimos. Un cajón para la pereza y un cajón para nuestro vacío. Y un cajón para los secretos más ocultos. Este es un cajón que casi nunca abrimos. Y hay más cajones. También tú puedes añadir todos los que quieras. Y señalar al pájaro qué llaves girar y qué cajones abrir. A veces es el pájaro quien decide. Por ejemplo, el hombre quiere callar y ordena al pájaro abrir el cajón del silencio. Pero el pájaro, por su cuenta, abre el cajón de la voz y el hombre habla y habla y habla. Otro ejemplo. El hombre desea escuchar tranquilamente, pero el pájaro abre, en cambio, el cajón de la impaciencia. Y el hombre se impacienta. Y sucede que el hombre, sin desearlo, siente celos. Y sucede que quiere ayudar y es entonces cuando estorba, porque el pájaro del alma no es siempre un pájaro obediente y a veces causa penas. De todo esto podemos entender que cada hombre es diferente, pero el pájaro del alma que lleva dentro es un pájaro que abre cada mañana el cajón de la alegría. La alegría se desparrama por el cuerpo y el hombre está dichoso. Otro pájaro abre, en cambio, el cajón del enojo. El enojo se derrama y se apodera de todo su ser. Y mientras el pájaro no cierra el cajón, el hombre continúa enojado. Un pájaro que se siente mal abre cajones desagradables. Un pájaro que se siente bien elige cajones agradables. Y lo que es más importante, hay que escuchar atentamente al pájaro. Porque sucede que el pájaro del alma nos llama y nosotros no lo oímos. ¡Qué lástima! Él quiere hablarnos de nosotros mismos, quiere platicarnos de los sentimientos que encierra en sus cajones. Hay quien lo escucha a menudo, hay quien rara vez lo escucha. Ya tarde, en la noche, cuando todo está en silencio, escucha al pájaro del alma que habita en nuestro interior, hondo, muy hondo dentro del cuerpo. Woo! como frijoles con chicharrón. Un día de la China, el chilillo partió. En un barquito frágil, América llegó. De sol en sol el chino, la tierra trabajó. Y luego en el mercado, un puesto consiguió. Cha-la-la-la-la-la-la-la-la. Yo soy alegre chino llamado Hu. Ya no vivo en un puerto allá en Hong Kong. Ya no playo la lopa y con alos. Habla como frijoles con chicharrón. Son las 7 de la mañana con 19 minutos, 7 con 19 aquí en Entre Tanto Entretente. Gisela de la Torre nos presenta el baile del ratón. Los mosquitos estaban picando con ensañamiento a un ratón. Este les suplicó que mejor fueran a donde estaba la vaca, pues tenía más sangre que él. Ellos comenzaron a reírse y molesto el ratón preguntó el motivo. ¡Qué tonto eres! Si picamos a la vaca, se quedará quieta y cuando te lo hacemos a ti, pues ella baila. Tú bailas con tanta gracia que son no solo nos proporcionas alimento, sino también diversión. Y siguieron picándolo, y el ratón continuó moviéndose. La vaca se dio cuenta de cómo se movía y le preguntó, oye, no escucho ninguna música, ¿cómo puedes bailar con tanto ritmo? Zarandeándose con tal de quitarse a los insectos, le contestó molesto. Pregúntaselo a los mosquitos. Ah, entiendo. Dichoso tú que los sientes, porque lo que soy yo, ni me doy por enterada, dijo chistosamente la vaca y movió con gracia la cabeza y su cola. Los mosquitos soltaron una tremenda carcajada y fueron escuchados por otros animales que con asombro dijeron, por primera vez la risa de los mosquitos se ha oído. ¿Quién o quiénes los habrán hecho reír así? La vaca respondió. La vaca, respondieron los mosquitos y siguieron riéndose. El ratón aprovechó el descuido y se metió en un agujero que había cerca, huyendo no solo de ellos, sino también del corpulento gato que llegó. Y colorín colorado, este cuento terminó. Yeah! Bueno, pues de esta manera terminamos el programa del día de hoy con Nicolás Matiz, diversa, bizarra, sopra la bequiana, zarabanda. Gracias, que tengan un buen día. Mi nombre es Andrés de Jesús Reyes Sánchez. Hasta mañana.